Creo que a mi Sam tampoco le gustó esa canción. No, no es cierto. La voy a poner de nuevo. Es el pedidito de, ¿cómo se llama? Así, un saludo a el osito que acaba de llegar. Era el pedidito de Baika. Así que, si no, así se dice. Y si no, lo siento. Así que, vengo. mi ineta toki va pista opening. Ano edaste saksu oda hawai haru o koto no saise sore ga honto shin no makoto. Dare mo hanasu taraku masatsu kawaru gawa de maru kura kimi no jinsei dare no jinsei tsukire no bakutsu yo yo.